a decirle, compañeros míos, llegó el verano, llegó el verano. Ahora se ven los árboles llorando, viendo rodar su vestido. Lo que han tenido con tanto placer, lo que el invierno con gusto les da. Uno por uno se ven de caer y por el suelo. Buscarme un árbol corpulento, veranero y veranero. Para cuando llegue el mes de enero, tener mi negocio hecho. El tiempo pasa con su vanidad, trayendo nubes y vientos a montón. Cuando el verano se quiere acabar, ya se ha perdido todo. Llegó febrero sin haber frescura que mi tierra, en esta tierra. Y llega marzo y se ve la blancura, mostrando la primavera. Y me acarician los rayos del sol, uno por uno se acercan a mí, a iluminarme con su resplandor, hasta que llegue el momento feliz. Todos los pueblos del río Magdalena están deseando, viven deseando. Se repite ese puente verano, a ver si así no se niega. Esto no debe suceder así, porque entonces no se puede sembrar. Si este verano vuelve a repetir, quién sabe dónde iremos a parar.